felicidad se ha ido. Ave que abandonó su jaula abierta. Quisiera abrazarte complacido. Motivos de felicidad reniego del día en que luz.